Juanita. Hola, como niña tan sola. Niña, ten cuidado que alguien al mirarte en la tarde se te va a enamorar. Y cómo no, con esos ojos. Y cómo no, con esa boca. Y cómo no, con ese pelo. Si parece el cielo que un poco del sol te ha querido dar. Niña, niña tú, del profundo mirar. Niña, niña tú, de los ojos de mar, de la suave piel, del color de la miel. ¿Quién en tus brazos pudiera olvidar? ¿Quién en tus brazos pudiera olvidar? Hola, imposible amapola. Sola, caminando por la sola. Niña, si supieras que alguien te dibuja en el aire con pinceles en el mar. Y cómo no, con esos ojos. Y cómo no, con esa boca. Y cómo no, con ese pelo. Si parece el cielo que un poco del sol te ha querido dar. Niña, niña tú, del profundo mirar. Niña, niña tú, de los ojos de mar, de la suave piel, del color de la miel. ¿Quién en tus brazos se pudiera olvidar? ¿Quién en tus brazos pudiera olvidar? Niña, niña tú, del profundo mirar. Niña, niña tú, de los ojos de mar, de la suave piel, del color de la miel. ¿Quién en tus brazos se pudiera olvidar? ¿Quién en tus brazos pudiera olvidar?